Hola, Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE y CTA. Bueno, contanos un poco la negociación, tu punto de vista y lo que se logró. Bueno, estábamos acá, los compañeros siguen encadenados, los 6 compañeros, y estaba cada uno con 2 personas, o sea, no habían más de 10 personas dentro de la carpa, que era lo que nos habían sugerido los distintos policías que habían venido a la noche. Resulta que en un momento los compañeros se sienten rodeados por policías y caen la policía, el comisario, el teniente, no sé, porque eran todos con poder, ¿sí? Tenían bastante chapa los policías que venían. Entonces llamaron los trabajadores que viniéramos porque los iban a reprimir y bueno, empezamos a caer y grabar todo esto en vivo. Y bueno, empezaron primero con el tema de los protocolos, si lo teníamos, si teníamos el permiso, que hay una orden judicial de desalojo. Cuando Roberto le decía que tenía todo ya pasado por el Ministerio de Interior, presentado en el Ministerio de Salud, ellos decían que bueno, que igual tenían que la orden era de desalojo. Insistía el Roberto diciendo que por qué, si estaban dadas las condiciones, no estaban entorpeciendo el paso, que estábamos con todos los derechos constitucionales cumpliéndolos. Y bueno, al rato, y como filmábamos y había mucha gente prendida a todo esto, porque la sociedad está pendiente de lo que está pasando, revirtieron depusieron la orden y después dijeron que teníamos que estar los que teníamos documento. Durante 4 días no vino nadie. Resulta que esperaron a la 1 de la noche, cuando no hubiera nadie, para venir y tomar esta postura. La verdad, otra vez, otra medida antidemocrática, y seguro la mediadora es siempre la misma. Entonces ella, yo ya le di, al principio dijo que había llamado a Erika Roja y no le atiende el teléfono, y Ulpiano tampoco. Los teléfonos se los di yo, y siempre no la han atendido, ¿sí? Y resulta que después, cuando la volvemos a grabar y queremos grabar lo que dice, que ya la habíamos grabado, ella vuelve a decir que no, que nunca los ha llamado. O sea, tenemos la grabación puesta que se contradice. Entonces, a todo esto, bueno, para calmar la situación, porque nosotros manteníamos firmes quedarnos, ellos dicen, bueno, que nos quedemos la gente respetando el protocolo y manteniendo la distancia y el DNI, ¿no? Digamos que, disculpa que te interrumpa, sí, sí. Pero como para hacer acordar, el procedimiento ha sido las otras 2 veces que los han reprimido, el procedimiento ha sido exactamente el mismo, mandan mediadores de la policía con todo el protocolo, sí. del diálogo, pero a los 20, 30 minutos, máximo una hora, y ahí después mandan infantería y toda la represión que hubieron ya, como acabo de decir, 2 veces. Sí, igual la mediadora dice, ay, yo ya sé el tema, ojalá que se les solucione, esperemos al lunes. A ver, siempre el mismo discurso, llevamos 30 días acá ya, los compañeros vienen haciendo medidas de fuerza desde la usina allá arriba, bajamos a Preventores en Belgrano y ahora estamos acá porque no hay manera que la soberbia del señor Ulpiano quiera solucionarle la problemática de pobreza extrema que tienen los trabajadores del municipio de Capital, ¿sí? No podemos permitir la sociedad que ataquen a los pobres por ser pobres, ¿sí? Porque el señor Ulpiano, y tenemos todos los presupuestos, y tenemos acá, lo tengo, 530 millones gasta en la empresa privada, 83 millones en la ciclovía, 19 millones para cambiar la vereda de la LEN, manejan millones y millones. Entonces, ¿no puede que sale el aumento salarial de los trabajadores 3 millones? No puede. Ellos quieren doblegar a los pobres, que se mueran porque nos están dejando acá, y quieren hacer sus negocios con las empresas privadas. Esta es la realidad, esta es la dictadura del municipio, y bueno, y resistimos, los trabajadores vamos a resistir porque no vamos a entregar ni vamos a dar un paso atrás, nada. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar.